CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las plataformas y las bolas de espejos! Estamos listos y preparados para encarar el viaje del día de hoy, damas y caballeros. Para algunos estarán diciendo, es viernes, y la alegría los embarga, y otros la felicidad. Otros dirán, es viernes. Y otros dirán, el viernes, sábado. Y otros dirán, no el sé domingo. Qué día es, pero así estamos, ¿eh? Y aquí estamos nosotros, completando la tripulación de la María Tijuana, con el Capitán Vinilo en los controles. Con la señorita Margarita de Secul, más conocida como la muda productora estrella de este programa de radio. Hace falta las plataformas tan grandes. No hace falta. Es una mujer tan alta. Le empiezan a crecer las plataformas. El lunes empieza con unas pequeñas chatitas. Luego van creciendo y cuando llega el viernes las plataformas la elevan como 15 centímetros por encima de lo normal. Muda, y aquí está con la estatua de la libertad. El que no tiene plataforma, porque se podría mover bastante limitadamente, y hay que tiene que transpirar. Y en el día de hoy también, es verdad, Mico, pero viene un pequeño descanso. A no preocuparse. Señoras y señores, con ustedes, un verdadero maestro de la parte técnica, el Mico. ¡Grande Mico! No da clases igualmente, porque he dicho maestro y a lo mejor algunos dicen, a mí me gustaría que me dé una clase a través de internet, el Mico. No, el Mico, si lo joden mucho, ya sabes, se madrea el mismo. Pero Mico, no, podrías cobrar. Te arroja cosas, sí. Tienes que conseguir dinero. No, es gente, pero igualmente, hay gente que quiere tomar clases, pero no hay gente que quiere pagar. Entonces no. Básicamente, en este mundo de oídos sordos, bocas mudas, ojos ciegos y corazones regulados, no pegamos a la pantalla de la televisión para darnos cuenta que la imagen solo titila en nuestras pupilas esperando un signo vital. A subir el volumen para que vibre el espacio que camina hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Cantidad realmente impresionante, impresionante para nosotros que somos muy impresionables, de mensajes que han llegado al programa del día de hoy. Y es muy posible, no hemos sorteado nada. Muda, no se ha anunciado aquí que regalamos algo o cosas por el estilo, ¿no? No. Igualmente no. Bueno, nos quedamos más tranquilos. Igualmente, bueno, sepan disculpar los que no lleguen a ser leídos ni en el día de hoy, ni en el día de mañana, ni en el día de pasado. No habrá especial de sábado. No va a haber. Lo cual hará que se junten más cantidad de mensajes para el día lunes. Sí, y el lunes veremos qué pasa, mejor. No hagamos planes a futuro. Estamos aquí con Milan, antes conocido como Sergio el Bailador. Grande, no, Milan. Que hace mucho que escuchan el programa y dicen, pero a Milan no lo ubico. Bueno, Milan. Te extrañaba. Está aquí y dice, che, que transita, locos, aquí reportándose. No crean que los he abandonado en la inmensidad del espacio. Ya sé que se preguntarán dónde ando y por qué no he escrito. Sí, eso nos son preguntamos. Son preguntas que nos hacemos casi diariamente, Milan. Pero bueno, aquí te vemos, ¿no? Lo que pasa es que ando bien atrasado con los programas. De hecho, apenas oí el 52. O sea, bueno, te faltan más de 400 programas y ya está. Ya van a llegar. Sí, igualmente no. Puedes salteártelos. Sí, ya, sí. ¿No? Para no quedar temporal. Entonces, no he querido escribir hasta que no me ponga al día, dice. Pero eso es simplemente imposible. Soy un hombre muy ocupado. Sergio el Bailador estaba pensando. El 50 no lo tiene, pero el. Y el 60, el puede 60 ser. Puede ser que lo tenga, ¿eh? Carajo. El 52 a lo mejor no se empezó a escuchar desde el 52, es posible. O es un número al azar simplemente. Dice, soy un hombre muy ocupado. Reviso mis acciones en Nasdaq, salvo gatos de los árboles, atiendo partos, crío becerros, vendo alcohol adulterado y drogas y manejo un mi taxi. Dice. Un tipo importante. Sí, total que me decidí a escribirlos por una sencilla razón. 4 de marzo cumplí años. Ni 10, ni 15, ni 30. Cumplí 20 añejas primaveras. Los 20. Los 20, como dice el tango Milan, sí. 20 años no es nada que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra volver. Bueno, pero tú no tienes que volver a ningún lado. Está bien. Está donde estás y quédate ahí. Dice, bueno, 20 primaveras y siento que lo mejor de mí que ha quedado atrás. ¿Todas las metáforas son válidas, señor Arteta? 20, bichito. Está bien. Bueno, en la parte de Plaza Sésamo del programa. Claro. 20. 20. 20 años cumple Milan, que no es ni 10, ni 15, ni 30. 20. 20 patitos. 20, 20. Y 20 años. 20 velitas ha de soplar Milan. Sí, 20 velitas. Y ahí está, con su pastel. ¡Repitamos todos juntos! ¡20! Sé que no es para nada nuevo, ni relevante, ni les interesa, ni nada. No, sí nos interesa. No es nuevo porque ya hay otras personas que han cumplido 20 años a lo largo de la historia de la humanidad. Eso, y lamentablemente nosotros hemos cumplido 20. También. Dice, bueno, y él dice, de hecho, a mí ni me interesa cumplir años. Pero pensé que, bueno, les podría servir como pretexto para empedarse en mi honor. Nos empedamos en tu honor, más allá de que sea tu cumpleaños, querido Milan. En fin, aquí está todo. Les mando saludos. Mi muñeca también les manda saludos. Ah, qué lindo que se que las partes del cuerpo te vayan saludando, ¿no? Mi húmero, mi pubis. Pensé en su muñeca inflable. George piensa, sí, yo creo que George piensa. Sí, piensa lamentablemente. Pensar. Dice, bueno, y me reportaré pronto, siempre y cuando me ponga al día. Se despide su amigo Axayaklat Milan Hutsikutsi Michakutliki. Postdata. Tiene una pregunta, señor Lagartija. Sí. Si los estúpidos programas gringos de comedia no tuvieran esas risas grabadas de fondo, ¿nos reiríamos de ellos? No, Milan, nadie reiría. Este es un ejemplo a tu pregunta. Hola, señor Lagartija. Hola, pirata. ¿Has dejado la puerta abierta? Sí, he dejado la puerta abierta para que entre más vientito. Hay demasiado viento ya aquí, ¿no cree? ¿Cree que nos estamos volando? Me parece que sí. Bueno, cierro la puerta. Bueno, así está mejor. Sí, sí, está mucho mejor. Muchas gracias, vecino, ¿eh? No, por favor, no es de nada. Y así son, ¿no? Realmente, yo creo que ponen la risa a cualquier lado y uno se ríe por cuestiones de contagio y esas cosas. Es como cuando aplauden, como dicen uy, y todos dicen uy, y esas cosas. Bueno, sí, si no las podrían. Simplemente el perro de Pavlov, decimos, no, escuchamos así el silbato y ya babiamos y nos da hambre. Nos vamos ahora para Miami. Y Musu Messi dice, hola chingones, para acompañar a las puteadas para el mico, put, chingón, mamón y un montón de mierdas más. Ánimo era la palabra, perdonen la caligrafía, dice. Se ve que te quería dar ánimo entre todas estas madriadas, amigo. Tampoco es claro. Acá en Miami, ni una puta ola de ser, dice. Acá no existe. En serio, en Miami no es un... O sea, no hay ola, está el mar planchado. Tranqui. Y cuando se levanta, vuela medio Miami al caracol. Una cosa de loco. Bueno, dice... pero el así agua... es Miami. Dice, el agua es caliente y como lo de mi... Todo es caliente. Como la de mi natal Mar del Plata es fría en invierno. Bueno, un saludo. En invierno, verano, de en primavera, Miami. En otoño. Hay veces que el agua es un poco caliente. Sí, Mar cuando de Plata, alguien se mea al lado tuyo. Generalmente es agua fría, lógicamente. Bueno, está muy al sur Argentina. Sí. Está al sur Mar del Plata. Y comparada con Miami. Comparada con Miami, que está, bueno, podría... Miami es un calentador. Exactamente. Bueno, hola mis amores. ¿Quién habla? Pues me he cambiado el look. Es ni más ni menos que nuestra querida amiga Dita Ciccone. ¡Adiós! Ay, ahora me puse más castaña y oriental. Eso no me conocí. Sí, me encanta cómo le queda el castaño al oriental. Te hace como una más seria, Dita. No sé totalmente por qué. Dice, les mando un dibujo que mi fan número uno, John Savage, lo hizo para mí. Qué bien dibuja este muchacho, realmente. De puta madre. De puta madre. Está bien guapa, Dita, aquí, Una cosa fantástica. Se los mando. Es un dibujo para que nuestros oyentes tengan idea, tipo manga, ¿no? Un dibujo así, tipo un clásico oriental. Y está súper bueno. No lo vamos a publicar ni nada, nos lo vamos a quedar nosotros para tocarnos. Está Dita mirando para atrás, sí, pero con la cabeza para adelante y su culo mirando hacia el mismo lado. Mirando hacia cámara. Ahora les diré la verdad. Pues no, no estoy enamorada del capitán. Lo siento, capitán. Oh. Estoy enamorada del pirata, dice. Oh. ¡Wow! Pirata, te ha levantado la mano el capitán Minilo, como dice, ya no debo hacerme cargo de esta situación de mantenimiento. No, Dita Chicone, no, ella se mantiene sola, no crea, capitán, tiene lo suyo. Dice, bueno, Dita, ¿cuándo te enamorarás de mí? Pirata, te amo, me has robado el corazón como un pirata en el mar, me has asaltado y robado el corazón. Ay, pero me da no sé qué tener algo, sí, la verdad, me suena hijo puta eso de andar robando cosas. No, si tú no me lo das, yo no te lo robaré, Dita, soy un buen muchacho en eso. Bueno, Muda, lo siento mucho, no puede ser mejor que tú, pero puedo ser igual. Mico, tienes suerte porque mi chihuahua no quiere bailar ni cantar en la nave, pues le dio miedo la altura. Pirata, mi chihuahua, dice, ha hecho las paces con el chihuahua de dicha Chicone. Dice, pirata, mi chihuahua baila y canta Madonna, la diva, la ídola, la todo desde 1982 hasta el 2004. Ha cubierto toda la carrera de Madonna. Toda, una completa. Una cosa fantástica este chihuahua. Dale, es bueno saberlo. Me gustaría conocerlo, realmente. Para la productora, para Transproducciones. Sí. Próximamente saldremos de gira con la María Tijuana y no se pierda, en el número central de la noche estará el chihuahueño que baila y canta como Madonna. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Damas y caballeros, la nariz de la nave ahora apunta hacia Tijuana y allá vamos donde está Leandro Miguel. Dice, hey, Leandro Miguel suena como cuando Luis Miguel deje de llevar multitudes a los estadios de fútbol mientras canta sus cosas. Sí. ¿Qué es lo que canta Luis Miguel? Canta por debajo de la mesa. No, pero ese no fue un gran éxito. No. ¿Cuál es el más éxito de Luis Miguel? Ese de la lluvia, la arena, el agua, el sol. No culpes a la nieve. Ese. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. ¿Será que no la mamás? Sí, también. Y bueno, Leandro Miguel dice, hey, boludos, mándennos a saludar. Bueno, vayan a saludar. Sí, por favor. Vayan a saludar a la gente. Pueden ir y después volver. Claro. Hasta acá en Tijuana. Somos 8 radioescuchas. No, 8. Son más. Son más. En Tijuana son más, pero sí, ellos son los que están todos juntos. Está Alejandrés. Sí, son 8 que van a todas partes. Ah, está bien. La lista que tenemos allí en Tijuana es muy larga. Es el grupo de los 8 de Tijuana. El grupo de los 8 de Tijuana, exactamente. Dice, de acá, de Tijuana Mario. Dice, David. Ah, no, de Tijuana. Sí. 2 puntos que no existen, pero los ponemos ahora porque dice Mario, David, Juan, Gerardo, Fernando, José Luis, Heriberto y Luis. Es otro Luis, no es el mismo José Luis, ¿eh? No. Dice, acá andamos chambeando, dice, atentamente, Luis Vargas. Trabajamos en una compañía de envío de dinero de Estados Unidos a México. ¡Ja! Sigue Corp, no sé si Sigue Corp es así una firma o es esa aquí compañía que manda constantemente dinero de los Estados Unidos a México. ¡Mande no, pa' aquí! No se les puede desviar unos fondos, queridos amigos, ahí claro, a los ocho patas que están trabajando allí. Bueno, les mandamos un abrazo. Qué feo que es trabajar de eso de ver mucho dinero que no es tuyo, sí, ¿no? Yo estoy pensando en los amigos bancarios en estos momentos, no los banqueros, es decir, los dueños de los bancos, porque eso, ven el dinero y se lo quedan. Sino los que trabajan allí en cajeros y esas cosas que dicen, hola señora, ¿cómo le va? Sí, vengo a depositar esto y ven una suma impresionante de dinero. Tenemos varios amigos que han colapsado por eso, y todavía los están buscando. Sí, robaron los bancos. Sí, ¿no? Daniela de Buenos Aires, Argentina, dice, si el Pato Donald no usa pantalones, ¿por qué sale del baño en toalla? Daniela se ve que es nueva oyente de este programa, esta pregunta se ha hecho 753 veces y se ha respondido. ¿Qué onda, cabrones? Tengo una pregunta para el señor Lagartija. No estoy cansado de preguntas para el señor Lagartija. Pía es de Santa Fe, Argentina. Yo estoy cansado del señor Lagartija. No. Vio, uno se cansa de ser uno mismo. Sí. Hay veces se mira al espejo y dice, no podría ser otro, pero bueno, nada. Quiero ser Matt Bianco. Bueno, Matt Bianco, qué es? Chingón. Matt Bianco era aquel que cantaba. ¿Cómo era el tema de Matt Bianco? A mí me gustaba. No, imposible recordar. Sí, no, yo sí lo voy a recordar, ¿eh? Mi aunque neurona... esto me lleve todo el programa. Matt Bianco era el de... Matt Bianco, bueno, quiero ser otra cosa. No, quiero ser una vela eléctrica. No, una vela eléctrica no, sea Matt Bianco. Por el poder de los gemelos fantásticos. Actívense. Matt Bianco era el de pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. No, no, ese es Matt Bianco. Bueno, es Matt Bianco. Pero le apuesto. No quiero ser ese. Tánate. Bueno, así a mí me gustaba. Bueno, Pía es de Santa Fe, Argentina, y dice pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. ¿Sabe quién agarró una especie de cómo decirlo, de quién tomó el legado de Matt Bianco, la cachiporra de Matt Bianco? ¿Quién? Que la tomó aquel que salió, que este sí no conozco el nombre, el Chewbacca, me dice el Capitán Vinilo, está loco. No, no conocía el arte de Chewbacca, no. Pero bueno, el Capitán el de conoce. Mambo, el de Mambo número 5, Lou Vega, el de Mambo number 5. Ah, sí. Y también, y lo mismo, pero es igual, mismo, ahí, pero... fantástico. Bueno, Pía, es de Santa Fe, Argentina. Vamos. Hello, con Pía. Es la tercera vez que la nombro a Pía y sí. No leemos el mensaje, vamos con ella. Pía. Hola, amigos de la tripulación, hace mucho que no mando nada. Es verdad, Pía. Manda algo, Pía. Igual mandás mensaje nada más, Pía, sí. Porque no hemos recibido otra cosa, pero bueno, estuve de vacaciones y conseguí la mentira más original. Ah. Aunque no la puedo decir, me hice entender. No la pude decir. Ah, me hice entender. Estuve 4 horas en Chocolate, un boliche de Mardel. ¡Oh, qué bar! Chocolate. Chocolate. Haciendo media fresa, ¿no? Chocolate no, sí. No va la banda Stone ahí a bailar arriba. Al parlante va Pía, pero Pía acorde con su nombre. Está bien, gordo. Está bien. Dice, chicas, vamos a bailar Chocolate. Es que la voz está muy fácil. Sí. Y en un ataque absoluto, esta mismísima Pía de histeriquismo, sí. Absoluto, dice, le hice creer a un chico que era la muda. En honor a la muda. Dice, fue increíble, me re divertí. Sí, igualmente aquí llegan mensajes de amigas tuyas, Pía, que dice que no es la primera vez que te haces pasar por la muda. Oh. No específicamente por la muda esta que tenemos aquí, por Margarita Secul, sino por la muda bolichera, ¿no? Ah, la muda bolichera. La famosa muda de discoteca que no responde cuando uno baila y dice, mamita, estás que te comen los pajaritos. Y nada, miran por otro lado que eres sorda. Está muy bien. Bueno, fue increíble, me re divertí. Bueno, les mando besos, chao, Pía. Bueno, nos alegra que hayas retornado aquí, por lo menos. No, no es como tú. A la María Tijuana. Llega Jorge López de La Paz, Bolivia. Dice, no sé si se acuerdan de mí. Fui quien le llamó hipócritas porque hablaban mal de Bush. Ya. Ah, sí. Sí, me recuerdan, ¿no? Sí, te recordamos, Jorge López. Ahora les escribo para decirles cobardes. Pues después de tanto... ¿Qué cosa, no? Ha venido con los tapones de punta este amigo de La Paz, Bolivia. Bueno, dice, pero después de tanto, nosotros también queremos bañarnos en una playa boliviana. Él es de La Paz, Bolivia, ¿no? Sí. En un programa pasado se retractaron, igual que el resto del mundo, por la presión chilena. Nosotros nos retractamos. ¿Nosotros? En algún momento dijimos, no, basta, vamos esto, tener que... Hemos comentado lo de Chávez, que Chávez... Lo que pasa es que es difícil de entender el programa. Es difícil de entender el programa. Yo comprendo, claro, comprendemos claro, de aquí, Jorge todo. López, que se pueda entender cualquier cosa de lo que decimos. Pero bueno, un programa se retractaron, seguramente por la presión chilena. Se ve que nos están presionando aquí. Aquí nos presionan mucho, el teléfono basta, suena constantemente. Claro, corran. A Lago le tuvimos que directamente decir, no, señor presidente, basta, no lo vamos a atender más. Se ve que es mucha, ¿no? Tanto que su Kirchner, tenemos un Kirchner. Personal. Qué lamentable. Personal Kirchner. Fue el primero. Kirchner es el presidente de la República Argentina. Le digo sí para los sí. Amigos que nos escuchan de otra parte del mundo. Fue el primero en besar el culo chileno. Bueno, anda besando. Sí. Le gusta. Nos tienen asustados los rotos, ¿no? Dice. Sepan que escucho su programa y son de lo más duales. Semi-izquierdistas, pero de estándar de vida derecho. Ahí le va una pregunta filosófica. ¿Cómo es el estándar de vida? Estándar de vida de derecha. Supongo que lo que se refiere es a que tenemos un discurso donde hablamos de la pobreza, de la justicia, de la social y esas cosas, y luego nos imagina así con celulares, con autos importados, con ropa de marca y esas cosas. Aquí les va una pregunta filosófica. ¿Alguna vez han visto dentro suyo y se vieron la dualidad? ¿Cómo es, señor Lagarto? ¿Tiene usted la respuesta? Usted se... Está bien, sí. ¿Tengo la respuesta? No sé, porque ya le veo en sus ojos... No pienso publicar una foto, así que al carajo, come pollas. Yo voy a responder por mi amigo y creo que por lo que es este programa. Yo particularmente soy más que dual. Fíjate que soy humano... E inclusive reconozco hasta más de un dualismo en mí, ¿eh? Dualismo, trilismo, cuatrilismo, podríamos decir. Y creo que la lucha interior es tratar de orientar ese caos energético hacia un punto de coherencia que me satisfaga cuando me veo a mí mismo. Que ya es bastante, y lo sabrán muchos de los que nos están escuchando. La dualidad está en todo aquel que destruye para construir, en el que desea para poseer, en el que escribe, por ejemplo, para saciar su apetito expresivo y también desearía convertirse en un bestseller para pagar los licores que lo inspiran. Y eso no está mal, ¿por qué juzgarlo? Digo, de alguna manera, este programa, en cuanto a lo que decías tú de que besamos el culo de no sé quién, hemos besado culos chilenos, culos argentinos, culos mexicanos, ticos, chapines y hasta gringos, si esos culos lo merecen, claro, vale la pena, ¿no? Bueno, no, después lo de la discusión de izquierda y derecha me parece estéril y bueno, que solo sirve para justificar cierta estigmatización de líneas de pensamiento político que tenían validez en la Francia del siglo XVIII, pero hoy por hoy, luego te pasa eso de que políticos ultra de derecha te aparecen con un discurso social y diciendo que son de izquierda, o personajes aquilosados en el izquierdismo que parecen más fascistas que la mismísima ultraderecha, así que eso creo que, bueno, ya es totalmente estéril. Sería triste que aquellos que tenemos acceso a internet, por otro lado, por lo que habla él de que llevamos un estándar de vida de derecha y no sé qué, sería muy triste que los que tenemos, por ejemplo, acceso a internet, ropa que nos cubre, un plato de comida todos los días, no podamos hablar de pobreza, de tristeza, de dignidad humana. Así que eso me parece también fuera de lugar. Tú eres de las personas, lo intuyo, cuyo ciclo analítico ha quedado en frases como ¡ah! ¡Miren el subcomandante Marcos con teléfono celular! Yo me cago en el celular del subcomandante Marcos, sinceramente, porque conozco 10 millones de estúpidos que usan el celular para mandar mensajes estúpidos, mientras algunos todavía dentro de la tecnología encuentran grietas para expresar injusticia y ese tipo de cosas. En cuanto a cómo tú nos escuchas, espero que lo sigas haciendo y de seguro que no cambiará la manera de que lees este programa ni nuestras voces, pero creemos que la hipocresía, si bien puede llegar a estar en nosotros presente, como puede estar presente en cada uno de los seres humanos, no es la cualidad más destacable, y la cobardía tampoco, ¿eh? Nunca prometimos valentía tampoco en este programa, para aquellos que lo piensen, ¿eh? Solo hacemos un programa de radio cuyo protagonista, como decimos siempre, es la comunicación, y creo que estos minutos que, bueno, que nos hemos comunicado, muestran de qué se trata. Dirás, güey, estás hablando hace media hora y yo no te puedo contestar en este mismo momento, yo tampoco lo pude hacer cuando escribías el mensaje, así que si lo ves injusto, esperaré que tengas tu programa de radio y ojalá te guste tanto como a mí me gusta este. Y listo y zanjado, pero esperemos que, y sigue comunicándote cuando tengas cosas así que decirnos, como hipócritas y todo esto, que equilibra la balanza a tanto mensaje bello que nos llega, ¿verdad? Así que listos y preparados. Bueno, así estamos de cabrones y ahora nos vamos para Panamá, ¿le parece? Pero enseguida, primero preparamos los petates. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Nos vamos para Panamá, a la cintura de América, y ahí está Lapecillo diciendo hola, hijos de puta. No, ¿qué pasa con la educación, Lapecillo? No tenemos tiempo para ponernos a educar en estos momentos. Bueno, déjalo pasar. Bueno, vete, chau, Lapecillo. Que aprenda a saludar, bueno, primero. Vete. ¿Qué es esto de hola, hijos de puta? No me gusta esa forma de referirse, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué tal la audiencia? Bien, hija de puta. No. Si no nos referimos con respeto, pretendemos cierto respeto. César dice, ¿qué dicen, cabrón? Aparte me vas a agarrar en un día, cabrón. César dice, ¿qué dicen, cabrones? Les escribo desde Villagrán, Guanajuato, México, y les felicito por su pinche programa, que está de poca madre. Espero que ahora sí me pelen, güeyes, ya que luego escribo y ni siquiera leen mis mensajes. Dice, si vieran cómo me da hueva estar escribiendo. Pero bueno, que ustedes no tomen la cuenta a uno. Señor Lagartija, quisiera que me responda unas preguntas filosóficas. ¿Por qué chingados hay tantos partidos políticos? Un ejemplo, en México, dice, si el dinero que se les destina a estos putos fuera para todas las personas pobres, ¿no creen que viviríamos mejor? Más que una pregunta filosófica, es una pregunta que anda dando vuelta por muchos lados, en muchas partes del mundo. Yo igualmente no creo eso de que Si el dinero que destinamos aquí fuera para acá, estaríamos todos mucho mejor, porque el dinero, en fin de cuentas, no se destina. Hay muchos que también tienen esa idea de, si tú vas al Vaticano y está lleno de oro y de riqueza, si el Vaticano le diera ese dinero a los pobres, la humanidad estaría fantástica. No, la humanidad tampoco estaría fantástica así. Igualmente sí, hay así como sumaría un poco, ¿no? Sumaría un poco, pero bueno, nada. Y en este caso, sí, los que se le destinan a los partidos políticos, pero los partidos políticos son necesarios. Sí, que sí. Por lo menos en los sistemas políticos, exacto, que hoy hay en el mundo. También los políticos son necesarios, las personas dedicadas a la política. Y hay muchos, lamentablemente, porque todos quieren robar de la mejor forma. Claro, sí. Entonces no se quieren juntar en ideas políticas. Entonces vamos robando de a poquito. Son como una especie de las pirañas, claro, ¿no? Pero bueno, nada, y ahí está. Y a ver, ¿no cree que viviríamos mejor? No, no creemos. Jamás, no, nunca creemos que viviríamos mejor. Siempre pensamos que viviríamos peor. Y bueno, dice, esperando sigan así, de locos, como hasta ahora, no sin antes pedirles, por favor, lean todo lo que significa la madre para nosotros los mexicanos. No, es extenso esto, güey. Los mexicanos ya saben lo que quiere decir la madre, pero sí, para todos aquellos que no están en México, sepan que madre lo pueden usar en todas partes. Claro, y quedará bien. Por ejemplo, alegría, que a toda madre, ¿no? Valor dietético, trágate esta madre. Adjetivo descalificativo, chinga tu madre. Venganza, vamos a darle en la madre. Visual, no se ve ni madre, no se ve ni madre, ¿no? Claro. Dice, bueno, ubicación geográfica, ¿dónde está esta madre? Adjetivo calificativo, eres a toda madre. Incredulidad, no te creo ni madres. Accidente, se dio en la madre. Pero el puede ser un visual, texto infinito. Sí, puede ser infinito. Y realmente lo es, ¿eh? O sea, he leído una décima parte de todo lo que viene en esta larga lista. Sabes, es un programa de radio que se maneja en línea de tiempo. Y si todo el tiempo lo vamos a pasar diciendo lo que significa madre, se van a aburrir mucho los mexicanos porque ya lo saben. Claro. ¿No? Y los que no son de México van a decir, ya no me ha quedado nada del conocimiento que he adquirido en este programa de radio. Porque para ha sido mí, demasiado. La madre es la madre. Madre hay una sola, termina el texto, justamente. Y eso que dicen que madre hay una sola, sin embargo, aquí está utilizada para todas partes, ¿no? Bueno, por aquí nos vamos a ir de aquí. Vamos a ver si vamos un poco a España. Sí. Que ya nos vamos con nuestro gorro mexicano, nuestro bigotote, nuestras pistolotas y todo eso. Y nos cruzamos directamente para llegar a España. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Hola, señor Capitán Vinilo, Mico, señorita Muda y par de colgados de la vida, pirata y lagartija. Soy Gerry, estaré pronunciando bien esto, ¿no? De Terraza, Barcelona. Hola, Gerry. Dice, bueno, les envío este mail para que me aclaren una duda existencial. El último verano estaba yo tranquilamente disfrutando del sol mediterráneo en las playas de Calacañeles. Esto es al lado de Lloret del Mar, ¿no? Lloret de Mar. Dice, cuando de repente me fijé en una abuelita inocente. Era una abuelita canosa, con joyas por todas partes, y en la mano tenía un libro, y en la otra sujetaba algo muy sospechoso. Era un objeto metálico con forma de pipa adornado con solecitos, hadas y demás paranoias. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¡joder, si la abuela fuma crack! Y en medio de la playa. Luego estuve un rato observándola curiosamente, y me di cuenta de que lo que había dentro de aquel extraño recipiente era como una hierba. Y entonces me pregunté, ¿pues es María? Más tarde me fijé en que le echaba agua al termo y salía como vapor. Sin que supe que el agua estaba caliente. Supuse eso porque hay que ser gilipollas para beber agua caliente en verano. Señor Lagartija y Pirata, ¿qué coño hacía la vieja en la playa? Les doy más datos para que me puedan ayudar. Una, era argentina. El acento argentino es inconfundible y muy gracioso para los españoles. Segundo, el objeto identificado por mí era como una especie de taza sin asa. Toda muy adornadita con solecito, hada y de machorrada que ya le he comentado antes. Y con una especie de caña metálica. Lo cual es la máxima definición poética que hemos visto hasta el momento de parte de Gerry de Terraza Barcelona de lo que es un mate. Sí, ¿no? ¿Qué es un mate común? Está tomando un mate común y corriente. No, un poco fresa, la vieja, bien pica, sí, ¿no? Sí. Era una vieja pica. Tenía así incrustaciones. Sí, incrustaciones de oro, de marfil y con rubíes que le salían por todas partes, no, solecito, claro, y todas esas cosas. Era como una cosa bastante, bastante pica. Es raro, porque esa gente no toma. Sí, no, pero a lo mejor como era argentina. Claro, y estaba. Pero estaba en España. Le agarró como el argentinismo importante. Seguramente... ¡Ah, tiene razón el boliviano! ¡Yo tampoco tomo mate! Sí, ¿ves? ¡Soy fresa! ¡Ah! ¿Qué boliviano ha dicho que usted es fresa? Bueno, no, de derecha, es lo mismo. De derecha. Claro, porque es muy de izquierda tomar mate, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, igual... no me gusta el mate. Hay mucho... Hay mucha gente fashion que toma mate, ¿eh? Ah, bueno, sí, todo sí, está bien. Ya se ha definido eso. Pero bueno, en determinado momento de la historia era muy de los peones de campo y de la gente que trabajaba en el campo esto del tomar el mate. Sin embargo, bueno, aquí están las viejas veranean, por ejemplo, acerca de Lloret de Mar. Igualmente, puede estar poniéndole un poquito de alcohol o alguna sustancia tóxica como para flashear con las olas del Mediterráneo. Flipante color la vieja. Exacto. Sí, igualmente, nada, en ese momento debía estar tomando mate, lo cual no nos quita a Gary que esa vieja fumara crack, ¿no? Claro, tampoco porque eso quiere decir. Tampoco podemos poner la mano en el fuego por ella. Tapa la otra. Claro, no es que la gente que toma mate, y ya está, está exenta de culpa y cargo. Bueno, dice, y ya, me he enrollado, dice, tanto aprovecho para pedir un... que mandara a freír espárrago, ¿no? Ah. Y que se cagan en su puta madre de todo... de parte de todos los españoles, dice él, haciéndose cargo de la voz española, sí. Gary, dice, a este comepollas gringa de José María Aznar, dice... Dice, porque por toda una lección de democracia en mayoría absoluta, al meter a España en 98.7% de la población en contra de la guerra, y él la metió igualmente en la guerra de Irak. Y hay que tener en cuenta, dice, que por los porcentajes de gente en contra de la guerra, España han sido mayores que en Francia y Alemania, países que estaban en contra de la guerra. Ya sí que sí. Bueno, está bien. Pero ya igualmente le falta poco a don Aznar, ya se retira, ¿no? Pero en tres días puede hacer un quilombo. sí, tranquilamente. Una cosa de la hostia. ¡Qué traidor indecente! De lunes a viernes. Caos real. Camino hacia ningún lugar. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Llegamos a hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, Barría. Y ahí está Flavio de Hola Barría, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre me agarraría a la hermana de un amigo que está infernal. Ah, se agarraría y no la soltaría. Y vería el atardecer y el amanecer con ella. Chau, cabrones, dice Flavio. Sí, una amiga infernal. Qué cosa, anda metida así en sectas diabólicas, cosas, escribiendo cosas extrañas. Bueno, una amiga diabólica con cuernitos y colita chingona. Flavio, un abrazo y un abrazo para toda la gente de Olavarría. Ya hemos pasado por Valencia en el día de ayer, ¿no? Y ya lo hemos saludado a Iván, así que le digo, flipanting color, querido amigo. Sigue flipando. Sí. Carta del Murray o Murria, da igual, dice nuestro amigo Tico, de nuevo al aire, para mi desgracia y la de ustedes. Saludos a mis tíos ticos de Costa Rica y les cuento que ahora tenemos a la muda, la tía Gwen. Ah, la tía Gwen es nueva. No la conocíamos a nuestra amiga tica nueva, la tía Gwen. Bueno, ¿cómo está el tío Zapito? Estará muda hasta que se le quite la fonía, dice. El tío Zapito, pero el tío Zapito no es de la banda de los tíos ticos. Ah, ¿no? El tío Zapito era un tío del Perú, que unos amigos lo habían mandado, bastante ebrio, ¿no? Bueno, le daba el pico estará? Mal. Póngale. Pero sí, ¿dónde estará? Es lo que nos preguntamos todos. Tenemos la foto del tío Zapito, inclusive. No en foto de oyentes, pero sí. anda por ahí. Les envío un beso a la muda y al mico y un abrazo a los playitos del pirata del señor Lagartija. Pelos para todos. Bueno, gracias. Playito, lo de playito se te ha escapado. O bueno, a lo mejor nos considera playos. Qué cosa. Bueno, Murray, Murria, un abrazo. Cronos es de Ecatepec, Estado de México. Hola, México. Cronos. Y el señor de los tiempos dice, ¿ustedes de dónde sacan el dinero? Nos han descubierto, ¿eh? Para sostener todo el programa tan chido, ya que en su programación no hay comerciales, dice. Sí, lamentablemente, estamos buscando. Y en la página web, ¿quién los patrocina? Bueno, nadie por ahora. No, en realidad hay un patrocinio, ¿no? Que viene de parte de lo que pasa que solapado a algunos carteles dedicados a la comercialización de droga. No, eso no, esas son las cadenas de televisión y de radio. Sí, de... No. Ah, no, pero nosotros no tenemos esa forma de mantenimiento. No tenemos nada, amigos. No, por ahora no, Cronos. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pues lo robamos. Pero tú no digas nada, Cronos, ¿eh? Jefferson Rodríguez es de Salto Guairá. Sale de Transproducciones. ¿Dónde es esto? Salto del Guairá. Guairá. Guairá. Ahí está. Porque lo quiero decir bien porque Guairá es un nuevo lugar que yo no conocía en el Paraguay. Ahí está el Paraguay. Y Jefferson Rodríguez es del Salto de Guairá. ¿Sé por qué se dice que los locos abren el camino que más tarde los sabios recorren? Yo no creo que sea así, Jefferson. Creo que un poco de locura es necesaria, pero aquí lo que se tiene en cuenta es cómo son concebidos aquellos que son realmente sabios, sí, en determinado momento de la historia, que son considerados como locos. Ah. ¿Entiende? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí. Más o menos. Si usted no me está prestando atención, no va a entender, así que se jode. Pero, nada, en determinado momento fue concebido como un loco, por ejemplo, Copérnico. Ah, Copérnico. Y otra gente de ese tipo. Y bueno, y luego se reconoció su sabiduría y los estudios que habían hecho. Entonces, por eso a veces dicen que los locos... Y otros han sido locos y quedaron locos. Y los artistas también, o sea, más que uno. Mozart. Ah, sí. Y podemos seguir citando ejemplos, pero basta. Hoy vienen largos los mensajes, ¿eh? ¡Qué cosa! Villahermosa, Tabasco, está Isaac. Y le mandamos un saludo grande. Hola, Isaac. Y en otro momento estaremos con él. Hola, oh, chicos. Una vez más se comunica su amiga, o sea, una Hello Woman. Joyce La Kitty. Hola, Joyce. Chicos, esta vez me comunico para hacer unas preguntas. Y la primera es para el señor Lagartija. Es la siguiente, ¿no? Véngale. ¿Cuál es la onda del día de hoy? Hoy tenemos una onda media francesa con unas frutas, unas florcitas decorando. Y las tazas y la vajilla tienen un reborde dorado, pero que no es oro. Qué bien. Y hay gente con hambre, ¿no? Sí. Y bueno, siguiente. Pero no es oro. Lo siguiente, no, no es oro. Es oro, no, no, sí, con una pintura que parece dorado. Casitas vacías. Pero queda bien. Bueno, vamos a tomar café. Y bueno, sí, lo siguiente es preguntarles y contarles que ahora mi gato, ¿se acuerdan de mi gato Whisky? Sí, sí, que sí. Como que no. Bueno, él ya está grande. Ya está grande el gato. Ya está grande, se puede ir a su le casa. Le han crecido la bola, por favor, retire ese señor gato. Y ahora se la pasa en la ventana todo el santo día y es porque ha visto otros gatos. Oh. Y también se la pasa arañando. Que, lo que debe ser la vida. De terror. La vida de un gato cuando ve por primera vez otro su par, ¿no? Otro claro. Gato, una gata o un gatico o algo. Dice, qué bueno, lindo hacer una orgía. Se la pasa en la ventana todo el santo día y es porque, bueno, ha visto otro gato. Hay que castrarlo. La... Bueno, está... Hay que sacarle las orejas. ¿Por qué hay que castrarlo? Pobre gato. Y sacarle hay las cosas. Hay que sacarle las patas para que no joda. También se la pasa arañando los muebles y Charlie se encabrona. Y a veces hace que, bueno, que lo saque afuera. Y a mí no me gusta que Whisky salga. Claro. No. Dice, yo a veces le digo a Charlie, ¿cómo te gustaría que yo sacara las botellas de whisky que tienes aquí? Porque las botellas de whisky para Charlie Corkin son seres vivos, igual sí, que sí. El gato. ¿No? Y Charlie las ve caminar. De ahí la comparación, claro. Dice, y allí ya no me contesta, y mejor se pone a reír. Bueno, las preguntas son, ¿qué hago para que mi gato ya no arañe los muebles? Bueno, puedes comprar unos guantecitos de gato, ¿no? Ah, sí que sí. Con unos guantecitos de gato se los pones en las... Igualmente araña nada más que con las patas de adelante. Con las patas de atrás no arañan los muebles. Ellos porque las afilan. Claro. Y por eso le dan a los muebles. Igualmente se venden unos troncos, ¿no? Muy chingones. Para que el gato le dé. ¿Y si le da? Sí, si le da, le da. Lo que no se sabe no, nunca. No, si no le da, no le da. ¿En serio está terminando el programa? No lo puedo creer. Entraron tres mensajes leímos. Son programas largos. No, no, me he son encabronado mal. Ah, son programas cortos. Bueno, ¿en qué estaba yo? Bueno, nada, que existe esa especie de tronco que te venden en los pet shops, ¿no? Sí. Que es para que el gato arañe. Ahora, no gastes dinero en esas huevonadas. No, corta de las bolas. No, joder, con eso de corte de las bolas. ¿Por qué los castran? Pobre gato. Nunca entendí. Los castran porque si no se llena de gato el mundo. Ah, ¿entiendes? Está bien. Entonces el gato castrado es como un gato... Y quizás es un mundo mejor. Pero luego el gato castrado engorda, se hace así como más mamón, sí, y qué así. Sé yo. Déjalo claro, así, que haga su vida. Después de todo, el gato no tiene la culpa de que haya caído en la civilización. Claro. Y que anden queriendo castrarlo. Y si no, siéntate con él y explícale que no puede salir porque los gatos de afuera están sucios. Claro, dile un gato salvaje, cuasi salvaje, dile. Se llama no, Whisky. No puede salir, de por sí no es Whisky, muy salvaje. No puede salir porque los gatos de afuera están sucios. Exacto. Te pueden contagiar enfermedades y sí. Porquerías. Pueden tener pulgas. Aparte, ni tienen nombre. Además, cóntale. ¿Ves eso que tienes ahí? Bueno, no lo podrás usar jamás. No quiero que tengas sexo. No quiero que andes en los tiempos de celo gritando arriba de los techos. Es decir, claro. Quiero que no seas gato. Quiero que seas como una persona con forma de gato, pero que aparte maúlles, me pidas como quiero comer y saques la basura ya que está de por paso. Favor, Whisky. Lo cual, si el gato llega a hacer todo eso, nosotros lo queremos aquí junto al sí, chihuahua sí. De Dita Chicone sí. Para hacer el show de animales más fastuoso que haya visto alguien en la Tierra. Y se lo vamos a vender a todos los casinos de Las Vegas porque da vale la pena, o sea, pagar una moneda sí para ver sí. Semejante espectáculo, ¿no? Dice, bueno, gracias por todo. Recuerda, guantecito para gato y si no da lo del guantecito para gato, son como unos guantecitos de box, sí. Pero el gato se va a sentir incómodo. Nada, que sí, Charlie Corky salga con su motosierra y corte por ahí algún algún tronco, ¿no? Claro. Y lo pone en la mitad del living. Para que rajune. Sí, va a ver que el gato va a elegir eso a los muebles Luis XIV que tienen por ahí, ¿eh? Bueno, gracias por ahora, es todo. Y bueno, como me dijo Charlie, no les puedo mandar una botella de tequila, entonces le mando una botella de whisky. No, Charlie, el problema es con las botellas de alcohol. Claro, no. Charlie dijo, no se puede mandar tequila, le mando whisky. Charlie, es un fenómeno absoluto. Charlie, gracias. Bueno, no, no a mi gato whisky, dice, ¿eh? No, no, tampoco queremos un gato aquí. No, no, no. Ya tenemos, gracias. Bueno, ojalá les guste. No, y allí también le mando un regalito a la muda. Muda, ojalá que te guste. Y a mí sí me gustó. Ya va, campanita. Y qué raro no te lo quedaste, porque yo como hago un regalo que me gusta mucho, a sí. veces me lo quedo. A mí me pasó con unas copas una vez para un casamiento. Claro, digo, no, mierda. Y son estas. A Manu Briceño le pasó con un tequila. Dijo, ah, fantástico, sí, se lo voy a mandar a los amigos de, en caso de que... Ya se lo estaba bebiendo, ¿eh? Bueno, Villahermosa, Tabasco, un saludo bien grande. Antes que termine este programa, tengo que leer un mensaje, porque si no me van a madrear mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. El chileno vengador, este mensaje es de la comunidad en caso. Sí. www.comunidadencaso.tk. Dice, hoy estaba a fines de... Bueno, nada, no voy a leer el mensaje. Voy a leer a lo que vamos, que es... Sí, a lo que vamos, porque estamos perdiendo contacto. Sí, ¿no? Se juntaron y quieren hacer como una ciberfiesta. Una ciberfiesta del Cibertalk. ¿En qué consiste? De juntarse todos con las cams. ¿Entienden cómo es esto? Ah, los que tengan webcam. Sí, sería como en el chat que es de la comunidad, que no es el chat desintegrado, sino el chat de la comunidad, que es, bueno, ya dijimos la dirección, se juntan todos con las webcam, pero tienen que determinar cuándo será el día y la hora. Sí. Lo cual es un verdadero quilombo del cual nosotros nos queremos desentender totalmente. El que tenga webcam, que se vaya conectando y quede conectado toda la vida, sí, hasta que los demás se vayan conectando. Y me parece muy bien, lo más adecuado. Sí, porque la diferencia horaria es brutal. Todos nos tocamos y nos vamos. Y nos vamos. Que vivan los Freaks, dice el chileno vengador, más conocido como Nerd School, dice. Oh, estamos perdiendo contacto. Y saludos a la mamá de la preciosa Flor. Está intervención fue del jodido y concentrado chileno vengador y que viva la chirimoya, dice. Bueno, una vez digo. Vamos a la tierra. Sí, tengo muchas deudas aquí. A Hunter de Stanford, Florida. A Luciana, que me sigue amando. Luciana. Qué fiel eres, Luciana. Un beso. Al maleante. A Néstor. Néstor. Se ha comunicado Néstor. Néstor. Estamos en problema. ¿Néstor K? Sí, no. Néstor, no sé, Néstor, dice. Está simplemente bueno porque anda repartiendo dinero. Sí, y que... bueno, puede ser que reparta dinero para aquí también. Saludos para, a ver quién me ha quedado pendiente. Tengo muchos mensajes, chicos. Sean pacientes, por favor. Néstor, puedes comprar nuestras palabras. Y si no nos madren, les digo en serio. Aquí tengo a alguien de Guanajuato, también a Cronos que se ha vuelto a comunicar, a Mario César de Santa Cruz de la Sierra. ¡Oh, se cae todo el carajo! Que me prohíbe terminantemente volver a imitar a los bolivianos en su acento, porque dicen, ah, lo haces mal y todo eso. Y también a... Todo hacemos mal. Aquí ni pedo, ni esas cosas. Bueno, ahí se ven, ¿no? No habrá mañana especial del sábado. No, no hay nada. En www.canaltran.com. Solo hay un camino. Sí, solo un camino, ¿no? Veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor? Señor Lagartija. Veo como un camino. Ah, como un camino, efectivamente. Sí. Es este que estamos circulando, ¿no? Exacto. Ah, pues mire qué chingón, ¿eh? Ah, mire, tiene un cartel, este va a algún lado. Ruta 66. ¡Oh! Ruta 66. Sí, exactamente. Va por San Luis. Ah, qué bonito. Abajo Missouri. Mire, ciudad de Oklahoma. Qué bonita, ¿eh? Sí, sí. Ah, y desvía por este. Y este pueblo fantasma. Ah, se ve bien, bien. Ajá. Ah, no. El cartel tenía otro número. Lo que pasa es que estaba medio borroso. Es ruta 666. Vamos en una autopista hacia el infierno. ¡Carajo! Y en el infierno mismo que está en la tierra muchas veces porque nosotros mismos nos subimos al carro y otras porque otros conducen por nosotros. No importa qué tanto en llamas está el paisaje, mientras haya comunicación real habrá oportunidades de que todo esté un poco mejor. Y un ejemplo de comunicación real está dada por todas estas antenas que ustedes están viendo al costado de esta autopista infernal. Red de retransmisoras terrestres en Argentina, Radio Beach. La 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. Ahí la tienen. Control Rock and Roll. La 92.5 FM en Capital Federal. Son hasta el Gran Buenos Aires. Cadena 103. Bueno, la barrilla de la Frida de la Sarta, Panquea Azul y Bolívar. Radio Pirata. 103.7 FM en Ushuaia. Bien azul en la República Argentina. Radio Party. 94.9 FM en el oeste del Gran Buenos Aires. Terror. En Mar del Plata. La 89.7. En México, GDL Gai Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero.